Esta es una sentencia que básicamente es profundamente regresiva, castiga la mera información, es decir, es un trabajo periodístico sobre un tema de corrupción que estaba siendo, que estaba ocurriendo en Ferrominera, y se castiga de manera muy dura, porque no solo es la pena privativa de libertad de 4 años, sino régimen de presentación cada 30 días, porque David Natera tiene una edad que le permite o que hace que él cumpla la pena en casa, una multa por encima de 1000 unidades tributarias, además de eso, la prohibición de vender y enajenar bienes, es decir, y abre caminos a una posible demanda civil. Entonces, sencillamente se está castigando abierta y duramente la tarea informativa de los medios de comunicación, y además se está generando un factor que favorece la impunidad frente a los hechos de corrupción.